Buenos días, compartimos el reporte número 159 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 564 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la República Argentina, suman un total de 17.415 casos. En las últimas 24 horas los casos confirmados son en un 48% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 44% de la provincia de Buenos Aires y un 0,5% de la provincia de Chaco. Son 14 las provincias que no han confirmado casos en nuestro país en la fecha de ayer. Continúan los 13 casos en Islas Malvinas. La tasa de incidencia asciende a 38,4 casos cada 100.000 habitantes actualmente, el 51% de los casos confirmados son varones, el 49% son mujeres y tenemos una edad mediana de 36 años. El 36% de los pacientes confirmados tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado. 10,2% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Son 560 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Se han sumado 4 casos respecto al reporte vespertino del día de ayer. Se genera una tasa de letalidad del 3,2%. Y una tasa de mortalidad general en nuestro país por coronavirus de 12,2 casos por cada millón de habitantes. El 58,5% de los fallecidos son varones, el 41,5% son mujeres, la edad mediana es de 75 años y el rango de afectación por este lamentable final es de 14 años a 105 años. 5,6% de los casos confirmados se relacionan a un antecedente de viaje como origen. El 43,3% al contacto estrecho con una persona que ha padecido COVID de manera confirmada y un 36% son comunitarios. La transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, lo observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, en Trelew, en la provincia del Chubut y en Bariloche, Choel y Chipoleti en la provincia de Río Negro. Son 22 las provincias con casos confirmados de coronavirus, se mantienen Catamarca y Formosa sin casos, solo casos importados en La Pampa y en los últimos 14 días no presentan casos confirmados la provincia de San Luis, La Pampa, La Rioja y se suman la provincia de Santiago del Estero y San Juan a este listado. 271 personas están bajo cuidados intensivos en terapias intensivas, 159 de las mismas Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 90 en la provincia de Buenos Aires, 11 personas en el Chaco como principales provincias con pacientes bajo cuidados intensivos. Se han recuperado, han sido dados de alta en total 5.709 personas, el 33% de los casos confirmados, eso es un buen dato. Descartados han sido 122.143 personas en un 99,4% a través de los exámenes de laboratorio, un 0,6% por criterio epidemiológico. Y si concentramos la atención en los exámenes de laboratorio, veremos que hemos ya realizado en el país 167.799 test de laboratorios, 3.715 en las últimas 24 horas, una red de 338 laboratorios públicos y privados, nos genera una cantidad de 3.697 test por cada millón de habitantes y un porcentaje de positividad promedio acumulado en el total de muestras que es de 12,54%. La situación a nivel global nos muestra, según los datos de Organización Mundial de la Salud, que en nuestro planeta se han superado los 6 millones de casos, 6.057.000 casos con 122.917 casos confirmados en la fecha de ayer. 371.166 son las personas fallecidas a nivel global con 4.000 fallecimientos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad global es de 6,1%. El 46% de los casos corresponden a nuestro continente, el 43% de los fallecimientos corresponden a América, son 2.817.000 los casos en nuestro continente y tenemos 160.514 fallecimientos. Estados Unidos, 61% de los casos, Brasil el 17,6% y Argentina el 0,6%. Agradecemos a los trabajadores de salud por el trabajo constante, el cuidado hacia la población y a la población por el compromiso en el cuidado que nos permite avanzar en el cumplimiento y en la respuesta ante el coronavirus en nuestro país. De las 564 personas que se han confirmado en el día de ayer, 92% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del total de las camas intensivas de 275, el doctor Costa compartió que 159 corresponden a CABA y 90 a Provincia de Buenos Aires. Tenemos 33% de personas que se han recuperado, ese porcentaje, esa proporción se mantiene también estable. Tenemos 14 provincias que no han notificado casos en el día de ayer y se suman dos provincias a las tres que ya estaban sin casos hace más de 15 días. Catamarca y Formosa siguen sin confirmar casos. Esta situación que compartimos diariamente sigue mostrando el dinamismo, sigue mostrando cómo el trabajo sostenido de las jurisdicciones va haciendo que pase el tiempo sin confirmar casos y que la vigilancia sensible en algunas provincias, en algunos departamentos, logren detectar en forma precoz algún caso y poder generar las acciones de control. En ese sentido, nos parece que siempre es muy importante recordar que desde el primer día en Argentina la estrategia fue la detección precoz y el aislamiento para minimizar la transmisión con un virus que no tiene vacuna, que no tiene un tratamiento efectivo demostrado, que se transmite de manera muy fácil de persona a persona. La estrategia desde el primer momento en Argentina se trató de esto: detección precoz, confirmación o descartar el diagnóstico, aislamiento para prestar cuidado a la persona que ha tenido coronavirus confirmado y para minimizar la transmisión, de esa forma cuidar a la comunidad. En ese sentido, a medida que fue progresando la epidemia, fue ampliándose la definición de caso. Tenemos definiciones de casos sensibles en función de la situación epidemiológica y en función de estas poblaciones que tienen la particularidad de la dinámica de transmisión, que son el contexto de encierro, los barrios populares, las instituciones cerradas, las personas en situación de calle y las comunidades originarias. El personal de salud tiene su propia definición de caso y cada una de esas de esos grupos tienen también una definición de caso especial de contacto estrecho. Lo que se busca desde ese punto de vista es trabajar fuertemente en esto que decimos desde el principio: la detección precoz, la confirmación o descarte del laboratorio del caso, el aislamiento para cuidado de la persona y para minimizar la transmisión. En ese sentido también, Argentina tiene un sistema de salud que trabaja fuertemente en forma federal con el sistema de salud público, la seguridad social y el sector privado para poder generar esas acciones de identificación y testeo, al cual en esta etapa en la que en algunas áreas del país están aumentando los casos, se le complementa con estrategias de búsqueda activa intensificada para justamente poder maximizar esa estrategia de aislamiento. También en ese sentido, desde el día 1 venimos trabajando en el monitoreo de ese porcentaje de positividad, de esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de decir que por cada positivo tiene que haber 10 negativos para que podamos decir que el país está testeando en forma efectiva. Nuestro porcentaje de positividad fue informado diariamente, no superaba el 10% a nivel país y diariamente también se analizaba. En el momento en el que empieza a aumentar, como también compartimos, a expensas de el área metropolitana de Buenos Aires y específicamente también en Gran Resistencia, se generan estas estrategias de detectar este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio que complementa las acciones del sistema de salud y que se implementa en coordinación con las jurisdicciones. Compartimos también, como venimos diciendo en estos días, que más del 85% del país está en una fase de reapertura programada, está en una progresión del reinicio de actividades, está trabajando con protocolos y con monitoreo y está en este momento con el desafío de, en el marco de la migración interna, en el marco de las actividades esenciales que movilizan personas, este trabajo conjunto de detección de cualquier persona que pueda ingresar al territorio provincial o municipal para su detección precoz. Volvemos a recordar también con mucho énfasis a las personas que tengan síntomas, que no hagan que requieran quedarse en la cama, que no sientan que realmente es de relevancia, no subestimar los síntomas. Tener un síntoma como fiebre y dolor de garganta, tos, falta de aire, falta de olfato, falta de gusto, son motivos suficientes para contactar al sistema de salud y poder entender claramente que no solamente es para que nos presten cuidado, sino para no transmitirlo en la comunidad y sobre todo no transmitirlo a alguien que pueda tener alguna condición de riesgo y pueda tener alguna complicación o fallecer. Como vemos también todos los días en el reporte, la edad de las personas que son confirmadas diariamente es alrededor de los 40 años y la edad de quienes fallecen es por arriba de los 70 años o con alguna condición de riesgo. Ese es el desafío, lo seguiremos compartiendo y trabajando para que podamos avanzar todos los días en el logro de este desafío. Hoy es el aniversario de los bomberos voluntarios de La Boca y en función de eso es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Para nuestro reporte es un honor reconocerlos y que tengan un espacio en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, muy buenos días. Yo voy a hacer referencia a dos aspectos sobre la pandemia en la forma de trabajo y por último voy a cerrar con el festejo de hoy del 2 de junio. En lo que hace a Bomberos Voluntarios de La Boca, donde pertenezco, tenemos un protocolo donde la dotación general es de 90 personas. Solamente están ingresando al cuartel en cuatro grupos o cuatro guardias de 10 personas, un oficial a cargo y 9 bomberos, 2 de los 9 son chofer, y cubren una guardia de 24 horas. Así están formando 24 por 72 horas de descanso. Son los únicos autorizados a ingresar al cuartel. Para acceder al mismo, cuando se hace el cambio de guardia, hay una zona de descontaminación donde se lo pulveriza con alcohol al 70-30, hay una alfombra con agua clorada y se le toma la temperatura. Una vez que este bombero está ok, va hacia el baño para lavarse las manos e ingresar a la zona de vestuarios. En la zona de vestuarios se pone su uniforme de fajina y la ropa de civil la pone en una bolsa de nylon y eso lo guarda en el locker. Terminado eso por los 10 de dotación, bajan al playón, se encuentra con el oficial a cargo de esa guardia y comienzan las tareas de limpieza y desinfección. Las tareas incluyen los choferes en cuanto a los móviles o camiones de la limpieza interior de la cabina. Todo lo que sea volantes, comandos, manijas, que sea tocado por otro chofer o otro personal. Y el resto de personal se dedica a limpiar y desinfectar todas las instalaciones, ya sea lo que es cocina, los espacios comunes de la sala a donde pueden estar mirando televisión, los dormitorios y los baños. Los baños se higienizan 3 veces por día. Una vez que tienen todo limpio, ahí continúa con sus tareas de rutina, si hay alguna academia o algo que quiera comentarle el oficial a cargo. En lo que respecta a una intervención, tenemos equipos TIVEC, usamos protección facial y ocular, guantes de nitrilo y los barbijos N95 y también tenemos una ducha de descontaminación con una pileta y uno de nuestros camiones también ya tiene incorporado, que es un MAN, una ducha de descontaminación. Eso es lo que hace a Bomberos Voluntarios de La Boca en su parte interna. Y al principio decía que somos 90, pero solamente están 40 justamente por eso. Para cualquiera de los 40 que por algún motivo no pueda concurrir a la guardia, ya sea por enfermedad o un motivo familiar, siempre hay unos relevos que son los 50 restantes. Es más, desde el inicio de esta pandemia hasta ahora está yendo el jefe del cuerpo a la guardia. Yo, que soy el segundo, no voy. Yo trabajo desde casa en conjunto con el jefe del cuerpo. Después, en lo que hace a nivel nacional, bomberos voluntarios, un sistema de casi 1.000 cuerpos de bomberos distribuidos en todo el país, 44.000 hombres, y en estos momentos, desde el inicio de la pandemia, estamos trabajando en el SINAME, que es el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, que pertenece al Ministerio de Seguridad y Protección Civil. Bomberos voluntarios tiene conformado un CUO, que es la Coordinación Única de Operaciones, con un director general o coordinador en general, que es el comandante Nicola, que él recepta todas las novedades respecto a COVID o algún evento de magnitud que pueda surgir en alguna provincia, alguna localidad, lo envía al jefe del cuerpo de La Boca, que es director del CUO en la Ciudad de Buenos Aires, se me remite al SINAME, que es donde yo hago base todas las mañanas, y ahí eso lo transforman en información que después para la toma de decisiones, tanto para el subsecretario o para el ministro. Y ahí estamos trabajando todos. También van gente de Vuelta de Rocha, que es otro cuartel de la ciudad, de Soldati, de Pompeya Barracas. Y después contarles un poquito qué es este día. 2 de junio de 1884 es donde nace Bomberos Voluntarios de La Boca. En esa época existían bomberos de la capital, pero uno tiene que pararse en 1884, donde las rutas eran de barro, los móviles eran carretas tiradas por caballos, y donde no existía la comunicación más que llegar al lugar. Por distintos incendios en la zona, que era poblada en su mayoría por inmigrantes italianos, se fueron sucediendo incendios cada vez de mayor importancia porque cada vez hacían más los famosos conventillos. Hubo un incendio que prácticamente arrastró y arrasó media manzana, y entonces ahí Tomás Liberti, junto a su hijo Orestes y otros compatriotas, que eran todos genoveses, deciden de formar la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Bomberos Voluntarios de La Boca. A partir de ahí, que se funda el 2 de junio, comienza la historia, que él jamás creo que imaginó que detrás de esa formación, de ese cuerpo, iba a haber 44.000 hombres hoy activos y 1.000 cuerpos de bomberos voluntarios en todo el país. Así que muchas gracias y los espero hoy por Instagram o por Facebook o por YouTube, porque los actos van a ser virtuales. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Inmenso homenaje y reconocimiento para quienes tienen esta inmensa labor todos los días desde mucho antes de la pandemia. Un rol clave ahora, durante la pandemia, hemos estado con el doctor Costa y con muchas personas del equipo en los barrios populares. Sabemos que en todo el país, en cada uno de los rincones del país, tienen un rol inmenso en la primera línea, trabajando con las organizaciones, con los barrios, en este inmenso desafío que es trabajar en la pandemia y dando apoyo en todo lo que se necesita. La organización y la dedicación es realmente conmovedora, así que nos da mucho orgullo que en nuestro reporte en el Ministerio de Salud de la Nación podamos realmente homenajear y reconocer a los bomberos voluntarios. Seguramente alguna bombera también hay, así que también las reconocemos y les decimos que les agradecemos muchísimo su trabajo y sabemos de vuelta que es todos los días, desde mucho antes de la pandemia, durante la pandemia, y van a seguir siempre en ese camino. Muchísimas gracias.